Hoy les revelaremos la historia de la primera mujer en Córdoba sobreviviente de violencia sexual y desplazamiento forzado, en un trabajo periodístico realizado por la Unidad de Víctimas. Esta es la historia. Tema del día. En un país con muchos años de conflicto, hemos encontrado miles de historias de sus víctimas. Víctimas que, por supuesto, tienen muchos hechos tristes que contar, pero también hechos esperanzadores. Víctimas que hoy pueden contar también historias de reparación, como esta que vamos a escuchar a continuación, la de Piedad Julio, una producción de la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas. V Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos y pase la voz. V Podcast. Por el puerto de la guerra, porque decir uno va deambulando por las calles y mis hijos sin papá. No queremos más violencia, esto ya debe acabar. Colombia está desangrada, no resiste un muerto más. Piedad Julio, oriunda de Montería, talentosa vendedora, compositora de canciones y con gran vocación de servicio a la comunidad, vivía en la vereda Santa Isabel del Banzo, jurisdicción del Parque Natural Paramillo. Allí fue amenazada por ser presidenta de la Junta de Acción Comunal de su vereda y al mismo tiempo sufrió por la desaparición forzada de su compañero sentimental. Cuando él desaparece, yo quedé allá con mis hijos, así como le digo, pero después oí un comentario de que yo aparecía en una lista que tenían los paramilitares y que esa lista, los que tenían la lista, los iban a matar a todos. Porque yo era presidenta de Junta de Acción Comunal y ellos decían que las Juntas de Acciones Comunales eran colaboradores de la guerrilla y que estaban asesorados, era por la guerrilla. Cuando yo me entero de esa lista, yo pues no quería como creerlo ya mucho, pero no tenía una certeza así, a ciencia cierta, de que fuera verdad. Pero resulta de que yo tenía una patrona en Tierra Alta y cuando estoy en la casa de ella la mataron a ella, estando yo ahí, sí. Y ya después entonces que yo me entero, me dicen que no, que me fuera, que me perdiera, porque a mí también me iban a matar junto con ella. Lo que pasa es que en el momento yo no salí. Entonces yo ahí sí me llené de miedo y yo me fui para Cartagena. A Cartagena solo pudo traer a sus dos hijos más pequeños. Sobrevivió como desplazada, vendiendo toda clase de productos durante 8 meses, hasta que se enteró que la violencia que amenazaba su vereda hizo que la mayoría de sus pobladores comenzaran a marcharse. Ese lugar, donde había construido un hogar para su familia, donde tenía amigos y un propósito claro de vida, se convirtió en un pueblo fantasma por causa del desplazamiento forzado. Donde estaban dando la noticia de que en el Parque Natural Paramillo había habido un desplazamiento masivo de toda la población, porque la guerrilla y el frente de Carlos Castaño estaban peleándose el territorio. Y yo ahí sí me preocupé demasiado porque los hijos míos estaban allá. Sabes que sus hijos están bien, entonces yo me vine. Y ya yo me quedé en la casa de mi mamá, que es aquí en el barrio Mocaría, en Montería. En Montería pasó todo tipo de dificultades económicas con sus hijos. Todo lo que consiguió para ellos, su casa, sus pertenencias fueron quemadas por los paramilitares. Pero lo más doloroso es que seguía amenazada sin saber el motivo. Por eso, decidió con gran valentía enfrentar a Carlos Castaño y le preguntó por qué la sombra de la muerte estaba sobre ella. Tomé la decisión de irme a Tierra Alta y ir allá al campamento de Carlos Castaño para yo averiguar por lo de ese listado, averiguar a ver en qué condición me tenían ellos, qué sabían ellos de mí, qué me decían. Lo único que le dije a él era que la cosa no era como de burla, de risa, que era una vida que estaba en peligro y que yo era mamá y era papá de 7 hijos y que yo no era ninguna colaboradora de esas personas que ellos decían. Lo que pasaba era que yo me mezclaba en los problemas de la comunidad porque eran mis mismos problemas y teníamos las mismas necesidades, pero no porque la guerrilla me estuviera dando instrucciones. De alguna forma, el jefe paramilitar vio sinceridad en sus palabras y le respondió que desconocía su caso y no sabía por qué querían acabar con su vida. Fue así como la envió a hablar con el comandante de la zona, conocido como H2, quien abusaría sexualmente de ella. Él me dijo que yo no podía irme porque si era verdad que mi nombre estaba en lista y que la orden que había era que me mataran. Pero no sabía cómo yo había pasado por Tierra Alta y no me habían hecho nada. Yo de ahí no podía irme hasta que él no me mandara. Y él se demoró 5 días para mandarme. Y en esos 5 días, él todos los días abusaba de mí y decía que yo tenía que acostarme con él porque él me estaba haciendo un favor, me estaba sacando de un problema y que la vida de él, la vida mía estaba en sus manos. Después de su encuentro con H2, su nombre fue borrado de la lista roja, quedando en conocimiento de todos los jefes de zonas paramilitares. Estos les expresaron que estaba limpia, que ya no era un objetivo para ellos. Sin embargo, a pesar del dolor vivido, Piedad decide iniciar el camino de la reparación y el perdón, construyendo una nueva vida para ella y sus hijos. No, yo me quedé en Montería. Allí comencé a gestionar para que el INCORA me diera una parcela. Sí, el INCORA en ese entonces, hasta que conseguí que me metieran en un listado para adquirir un predio y una parcela. Y salimos favorecidos 35 familias. Y ya después me pagaron la reparación de la desaparición de mi esposo. Y me pagaron la reparación de violencia sexual. Entonces yo con eso compré un lote aquí en Villa Fátima y hice una casa. Y ya yo vivo en una casita que es mía, gracias a Dios. Piedad creó una organización de mujeres sobrevivientes del conflicto armado en Córdoba. Organización compuesta por 25 mujeres víctimas de violencia sexual del departamento, enseñándoles con su apoyo constante que no deben guardar rencor y que deben aprender a perdonar todo el dolor que la violencia les dejó. Hace más o menos 2 años se conformó esta asociación con el fin de ayudar a muchas mujeres que se encontraban calladas, que no se atrevían a denunciar su hecho victimizante. Se han obtenido logros, las mujeres se han regenerado. Y se le ha dado a esas mujeres capitales semillas para que monten microempresas pequeñas, donde ellas vendan zapatos, chanclas, ropa, han puesto ventas de chorizo, de carne en su casa, cositas así, porque son capitales semillas muy poquito. Nuestra gente, historias para contar. Unidos por las víctimas. Tema del día.